Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día, viernes 11 de septiembre de 2020. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, pues especialmente en este 11 de septiembre que marca la historia definitivamente de Chile hacia el pasado, el presente y el futuro. Juan Andrés, y como usted señala, en este sentido, abriendo esta página, cada 11 de septiembre surge, nos imaginamos con más fuerza, esas imágenes, ese recuerdo de aquellos mártires de la represión y quienes hoy representan justamente el compromiso por seguir luchando por la verdad, por la reparación, por la justicia. A 47 años del golpe cívico-militar, ¿qué significado, Juan Andrés, adquiere hoy aquel momento trágico de nuestra historia? Sergio, lo hemos planteado otras veces. Yo creo, y lo he dicho desde hace varios años en realidad, que el proyecto que encabezó Salvador Allende, que viene gestándose décadas y décadas antes de que se produjera la elección democrática del gobierno de la Unidad Popular encabezada por él, que protagonizaron centenares y centenares de miles, millones de trabajadoras y trabajadores, luchadoras y luchadores sociales, artistas, intelectuales, en fin, el pueblo al cual Allende siempre apeló y siempre apeló explícitamente, incluso en su estremecedor discurso del 11 de septiembre, un día como hoy, en La Moneda, antes que fuera bombardeada definitivamente, destruida totalmente por los golpistas y por los militares traidores, antidemocráticos y pro-norteamericanos que encabezaron ese golpe. Creo yo, Sergio, que se trata de un proyecto inconcluso y nadie tiene derecho a disminuir esa condición, porque se trata de un proyecto histórico que emerge del pueblo, de las trabajadoras y trabajadores y de la izquierda revolucionaria y consecuente de Chile. Esos son los rasgos principales de este proceso. Creo también que uno puede conceder, Sergio, que los cambios y los vaivenes de la historia, tanto a nivel del mundo y a nivel de nuestro propio país, la caída de los socialismos reales, en fin, esto que algunos se creyeron, el fin de las utopías, otros que estaban felices en los 90, aquí en Chile, con la democracia de los acuerdos, en fin, la democracia planetaria, y bueno, finalmente cediendo ya todo, incluso digo el debate que ha habido en estos días de que conversábamos en la misma radio, esto de que algunos dicen socialdemócrata, si la socialdemocracia originalmente en Europa y en nuestro continente impulsó grandes transformaciones y fortalecimiento del Estado benefactor, no tiene nada que ver con los que hoy día dicen que son socialdemócratas, que están en la línea de la defensa del neoliberalismo, el capitalismo salvaje y en sus reformitas que son finalmente migajas, ¿no? Digo todo esto porque creo que uno puede conceder, Sergio, que hayan cambios y que hayan incluso confrontaciones desde el punto de vista de las opiniones, que se puede conceder que alguien diga, bueno, cometimos errores, como dice un presidente chileno, aquí todos caímos en el desvarío, por eso todos fuimos responsables del golpe, en fin, para justificar esta política de los consensos. Otros que impulsaron y respaldaron el golpe y que también son parte protagónica de la política de los consensos en Chile de los 90 en adelante. Pero tal vez uno puede conceder hasta los cambios de opinión. Lo que no se puede conceder, Sergio, es que se omita o se reniegue o reniegue de lo que fue Salvador Allende, su acción política, su pensamiento. Concretamente, Salvador Allende fue un luchador antiimperialista consecuente hasta el final y antiimperialista explícito. Él señala en el discurso en las Naciones Unidas que el enemigo principal, formidable, tremendo, que iban a tener los pueblos en el mundo y particularmente en nuestra región iban a ser las grandes corporaciones transnacionales que ya en ese momento comenzaban a aparecer en el mapa mundial. También Salvador Allende pone incluso su cuerpo en el sentido de la solidaridad con la Revolución Cubana. Es uno de los primeros parlamentarios del continente que va a Cuba, que solidariza con la Revolución Cubana tempranamente, cuando todavía no existía todo este proceso que después generó en la inmensa solidaridad que Cuba tuvo de todos los pueblos del mundo. Allende fue un adelantado. Por tanto, no era un calculador del punto de vista de su posición antiimperialista y de solidaridad con los pueblos en lucha. No era un calculador, lo explicito. No medía si era el momento adecuado o no para solidarizar en función de tal o cual cuestión. No. Yo creo que era un hombre de principios. De hecho, encabezó muchas actividades de solidaridad antiimperialista, no solamente en Cuba, en La Habana, sino que también en otras regiones del mundo, particularmente en la lucha de los pueblos africanos por su descolonización, en la lucha del pueblo vietnamita. En fin, es decir, si uno mira el actuar de Salvador Allende, es imposible negar o renegar de su condición de luchador antiimperialista. Una tercera cuestión que yo creo que también es súper importante es que Salvador Allende siempre consideró como sujeto principal de las causas justas y nobles de transformación democrática en construcción hacia el socialismo, porque siempre lo planteó así, fue la clase obrera, trabajadoras y trabajadores. Y de hecho, siempre en sus discursos y en su discurso final pone en el centro y da centralidad. Yo creo que esto, mirarlo como una especie de romanticismo que, en fin, me parece limitar incluso el pensamiento de un revolucionario que estampó del punto de vista de la acción política, del punto de vista de las ideas, del punto de vista de los principios, las condiciones básicas del carácter de la Revolución chilena hasta cuando él la encabezó y también hacia el futuro. Y por tanto yo creo que nosotros tenemos la tarea de proyectar este proceso en los tiempos presentes y en los tiempos futuros. Proyectarlo. Esto no quiere decir que la tarea de creación de construcciones de correlaciones de fuerza, de alianza, de programas de gobierno, sea algo menor. Al contrario, potencia mucho más el pensamiento, la acción, la lucha popular que encabezó Salvador Allende por décadas, potencia mucho más la necesidad hoy día de una proyección como la que se está dando. Yo lo armo como puente con lo que está pasando en nuestro país, con las luchas populares multitudinarias que vienen de mucho tiempo ya, vienen de muchos años ya, no son un hecho episódico. El pueblo chileno efectivamente ha ido despertando y ha ido construyendo su camino, y creo que es necesario darle el valor que tiene a esa impronta esencial del proceso del cambio en Chile. Y no es casualidad, yo lo vuelvo a repetir, que las multitudes, porque son multitudes que son las que están abriendo las grandes alamedas, como lo planteó Allende en su último discurso, sean las que hoy día corean "El pueblo unido jamás será vencido", sean las que cantan el himno del derecho de vivir en paz, que de una manera tan poco ética, tan inmoral, la UDI ha tratado de apropiarse, pero también son esas multitudes las que están presionando y empujando para que en Chile hayan cambios de verdad y superemos, no solamente, ojo Sergio, aquí se equivocan los que dicen de que vamos a superar la herencia pinochetista, sí, claro que sí, pero también queremos superar los 30 años de política de los consensos y de nefasto neoliberalismo y capitalismo salvaje, que también gestaron profundas desigualdades y han gestado profundas desigualdades en Chile. Que nadie se equivoque, aquí hay multitudes y mayorías nacionales que están empujando hace rato y van a seguir empujando en esa dirección. Ese es el legado de la Unidad Popular, ese es el legado de Salvador Allende, y por eso lucharon y por eso murieron tantas y tantos mujeres, jóvenes, hombres, hasta adolescentes, por causas nobles y justas que fueron representadas por Salvador Allende, quien en La Moneda, y lo dijo un ministro, un primer ministro francés, lo cito casi literalmente, cuando se trae el cuerpo de Salvador Allende a su actual lugar de morada, acá en el Cementerio General de Santiago, y se hace un homenaje multitudinario en Santiago de Chile, un primer ministro francés dijo lo siguiente: Salvador Allende fue un presidente democrático que con un fusil en sus manos murió luchando por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Usted, Juan Andrés Lago, nos ha dado, bueno, una mirada justamente de este personaje histórico que encarna esta revolución. De alguna forma, usted también la trae a este 2020. En este sentido, Juan Andrés Lago, ¿cree usted que este 11 de septiembre puede y debe ser el último que encuentra Chile regido por la Carta Magna de Pinochet? En este sentido, ¿qué significado adquiere hoy el plebiscito del 25 de octubre y su relación con la demanda del pueblo, de ese pueblo que encarnó Allende ayer y que encarna hoy justamente las demandas sociales? Bueno, yo rescato también, Sergio, en ese mismo sentido, el legado allendista, el legado de muchas generaciones que lucharon en Chile por llegar a este momento. Porque efectivamente el ciclo histórico que Salvador Allende encabezó, que la Unidad Popular llevó adelante, que el pueblo chileno llevó adelante, porque se trataba de una parte muy significativa del pueblo chileno. Mire, paréntesis, aquí se trata de instalar desde la derecha y desde sectores de la Concertación que Allende era poco menos que una minoría, o con la Unidad Popular era minoría, o que en alguna manera... Eso es falso. Eso es falso. En el ejercicio democrático plural que tenía la democracia chilena, mucho más plural y democrática que la que tenemos hoy, pero mucho más, si uno lo mira a estándares de democracia a nivel internacional, la Unidad Popular, incluso en las últimas elecciones, creció en adhesión de votantes, en las últimas elecciones antes del golpe. Y lo que ocurrió fue que el centro político, el llamado centro político, es decir, la Democracia Cristiana en Chile, hizo alianza política y electoral con la derecha. O sea, se unieron. No es que fueran en carriles paralelos, se unieron y enfrentaron así, como autonombre Confederación Democrática, el CODE o la CODE, las elecciones y un impulso político que buscó desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular en todos los planos, desestabilizarlo en el terreno político, en el terreno social, en el terreno parlamentario y también en el terreno militar, eso es parte de la historia real. Dicho esto, Sergio, yo rescato el proyecto de nueva constitución que Salvador Allende y que el gobierno de la Unidad Popular empujaban el año 73, y que además, incluso desde el punto de vista conceptual, ubicaba a la nueva constitución que se proponía como una constitución fundamentada y sostenida en los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, que en esos momentos, a nivel del derecho internacional y de Naciones Unidas, se venía implementando. Yo digo esto porque de repente cuidado con tratar de descubrir la pólvora, así como si fuera un presente referencial que no tiene pasado. Cuidado, es peligroso, particularmente para los sectores como los nuestros, los sectores auténticamente democráticos y revolucionarios. Es peligroso porque el presente referencial se construye a través de tendencias y de estructuras que vienen también de la lucha del pueblo en muchos momentos y en muchos ciclos de la historia. No digo que mecánicamente tengamos que poner esta nueva constitución que Allende y su gobierno iban a colocar frente al pueblo chileno para su debate, la tenemos que aplicar mecánicamente. Lo que estoy diciendo es que cuidado, cuidado, no omitamos, no pretendamos descubrir la pólvora sin conocer que la pólvora ya existía. Digo esto porque, ¿cuáles son las cuestiones, para mi gusto, muy importantes de esa nueva constitución que Allende proponía? Una, lo que le he dicho, como punto de referencia, los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Eso es fundamental. Si queremos tener un Estado democrático de verdad, de derechos de verdad, un Estado de verdad que supere la subsidiariedad, que supere toda esta brutalidad que heredamos de la dictadura de Pinochet y también de lo que ha pasado en los últimos 30 años, si queremos de verdad superarla, es fundamental tener como punto de referencia los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Luego, otro aporte de esa nueva constitución, la contradicción capital-trabajo. Por algo, esa constitución que proponía el gobierno de Salvador Allende, lo que planteaba era que Chile se denominara República de Chile de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, le ponía una impronta de clases en un contexto democrático auténtico. Porque decir en un país que es un país de trabajadoras y trabajadores es decirle en su cara a los señores capitalistas que sí pueden existir, pero no van a tener la hegemonía del Estado ni el control de la economía, ni nada que se le parezca como hoy día lo tienen. Entonces, digo, a partir de aquello, a mí me parece que el rescate, no en un sentido mecanicista, no en un sentido como algunos quieren mirarlo como una caricatura, sino que en un sentido de creativo, de proyección de futuro, a mí me parece que es muy importante este aspecto. Porque creo que si hay algo que engarza como puente entre el proyecto popular que encabezó Allende con este momento y el plebiscito, es que efectivamente los demócratas auténticos, los que estamos porque efectivamente los derechos de trabajadoras y trabajadores del pueblo mapuche y los pueblos originarios, del pueblo en general, sean efectivamente democráticamente hegemónicos en la Constitución, tenemos que tener bien claro de que al interior de una constitución también se refleja la lucha de clases. La lucha de clases no se puede resolver por formalismos jurídicos. Si el problema no es que estemos o no preocupados de que una nueva constitución tiene que ser para todas y todos, el problema no es ese. Mire, el pueblo chileno está cabreado de ese tipo de cuestiones, porque durante todos estos años lo que se le ha dicho es, mire, ¿sabe qué? Aquí tenemos que buscar acuerdos nacionales para los grupos hegemónicos, para los clanes financieros, para el abuso, para la represión. ¿Esos son los acuerdos nacionales? O sea, yo creo que ya basta. Una democracia auténtica, de verdad, se sustenta en la soberanía del pueblo, pero también se sustenta en un concepto jurídico, político de Estado, en donde el pueblo puede ejercer esa soberanía y no es una especie de protagonista secundario o terciario que le delega a una élite fatigada, como lo es la élite de nuestro país, de manera muy transversal, le delega su protagonismo. Eso es lo que yo creo que nosotros los demócratas y los revolucionarios tenemos que debatir en este proceso constituyente. Y creo que efectivamente las grandes mayorías nacionales de Chile están apuntando en esa dirección. Y creo que de nuevo la oligarquía y la derecha, desde sus intereses de clase, lee bien al tratar de una manera tan oportunista y sin vergüenza subirse arriba del carro del apruebo, porque lo que están buscando es remover, después del resultado del plebiscito, nuevos consensos para frenar este proceso y este impulso transformador. Creo que eso es lo que se juega en el próximo plebiscito. Ahora, Juan Andrés, a propósito de lo que usted señala, bueno, durante muchos años los ejecutantes del golpe de Estado construyeron monólogos justificando esos crímenes cometidos, bueno, empezando con el golpe de Estado. ¿Cree usted que hoy persisten esos monólogos, es decir, monólogos que retrasan la democracia, que pretenden correr, por ejemplo, o suspender la elección de gobernadores, monólogos que buscan consenso entendido como la exclusión del debate, la exclusión del pueblo? ¿Qué mirada tiene a propósito de los relatos que se están construyendo en ese sentido, desde el oficialismo, la derecha? Mire, yo creo que no es solo la derecha, yo creo que también hay sectores de la desconcertación que están en lo mismo. Yo creo que aquí hay un temor atávico al surgimiento de este pueblo y de estas mayorías nacionales que con tanto sacrificio, esfuerzo, alegría, esperanza, convicción, están impulsando de verdad el camino que va a transformar Chile. Yo no creo que el camino que va a transformar Chile se vaya a dar a través de grupos de corporaciones o élite. No, yo no creo que vaya a ser así. Yo francamente creo que ese es un error tremendo y garrafal que se puede cometer. Pero claro, yo no lo entiendo como error si lo empuja a la derecha, a la oligarquía y a algunos sectores que se autodenominan del centro, cosas así, porque ellos han actuado y operado en esa dirección. Usted recuerde que la salida a la transición fue una salida pactada, donde el imperialismo norteamericano tuvo un papel fundamental y donde las condiciones que puso el imperialismo norteamericano fueron precisamente esas: excluir definitivamente a trabajadoras, trabajadores, fuerzas de izquierda, movimiento popular que luchó en contra de la dictadura por una democracia de verdad, excluirlos del proceso de la transición, y así fue. Y hemos luchado durante décadas, y yo aquí pongo de relieve el papel fundamental que tuvo Gladys Marín en ese proceso. Hemos luchado durante décadas para que efectivamente se abran los espacios, caiga el binominal, en fin, y otras cuestiones más, las multitudinarias luchas por educación gratuita y de calidad, el 2011, la revolución pingüina, los torniquetes pasados por arriba por estudiantes de la secundaria, las comunidades mapuche, el movimiento por verdad y justicia, en fin, o sea, hacer un descripto, Sergio, de lo que han sido las luchas populares en Chile, pucha que valdría la pena, porque ocurre que algunos se olvidan muy rápidamente, y muy rápidamente tratan de resolver el problema con delegaciones de poder que nadie les ha dado. Mire, yo le quiero decir, Sergio, solo para recordar un hecho. Cuando el senador Quintana era presidente del Senado, aquí se produjo una situación bien especial, porque varias alcaldesas y alcaldes empezaron a empujar un plebiscito, y ese empuje lo tomó la Asociación Chilena de Municipios de una manera muy transversal, sí, con diferencia al interior, porque ahí había la expresión de municipios constituyentes encabezada por Daniel Jadue, pero también habían otros municipios que estaban empujando el plebiscito. ¿Qué es lo que hizo el senador Quintana como presidente del Senado? Trató de frenar y trató de limitar el carácter de ese plebiscito. Y lo lograron en cierta medida. A mí, Sergio, no me extraña absolutamente en nada que no solamente los sectores de derecha, sino que también otros sectores de la exconcertación estén hoy día tratando de negociar una reforma al sistema previsional que en la estructura básica mantiene lo esencial, el sistema de AFP, y por tanto la acumulación capitalista sobre la base de los ahorros de millones y millones de chilenas y chilenos, o que hoy día estén negociando para tratar de postergar la elección de gobernadores, porque no les conviene, Sergio, todo lo que venga en la dirección de dejar la delegación de poder y transformar al soberano, que es el pueblo, en el que define por vía de elecciones, pero también por otros mecanismos procesales de carácter democrático participativo, no les conviene, les asusta. Y yo creo que nosotros tenemos que tener claro de que efectivamente hay un adversario, un enemigo principal, es cierto, pero también hay sectores que durante todas estas décadas empujaron en la dirección de limitar o negociar o consensuar con ellos. Mire, si hay alguna lección que nos deja el gobierno de la nueva mayoría, es que siendo eso un programa que recogió cuestiones bien importantes que provenían de la lucha popular, en su implementación no solamente fue boicoteado por sectores de la derecha y de la ultraderecha y del imperialismo norteamericano, que no tengo duda que así lo hizo, también fue boicoteado desde dentro de la nueva mayoría por sectores que vieron como un gran peligro que ese programa de gobierno se realizara plenamente. No porque estuviéramos los comunistas dentro del gobierno, Sergio, no es por eso, es porque efectivamente si ese programa de gobierno llegaba a buen término en todos los planos que se planteó, eso significaba seguir abriéndole brecha a un Estado subsidiario, a un Estado conservador, esencialmente reaccionario, y generaba expectativas mucho mayores desde el punto de vista de avanzar en una línea de profundización democrática y terminar con el neoliberalismo de una vez por todas en Chile. Ese camino, que parcialmente tuvo una característica de avance, pero también tuvo la característica de lo que fue, por algo es que es electo después Piñera, pues si no, expliquemos de otra manera cómo fue electo Piñera. Yo creo que ese proceso, si uno lo vincula con lo que está ocurriendo hoy, lo que queda en evidencia es que el pueblo chileno ya ha aprendido lecciones fundamentales, ha tomado en sus manos lecciones fundamentales y va a seguir abriéndole camino a un proceso de transformaciones profundas como lo ha estado haciendo en todos estos años y particularmente desde lo que se denomina el estallido social, la rebelión social o popular en curso, en fin, que esencialmente es el protagonismo del pueblo, de las trabajadoras, de los trabajadores. Mire, no es casualidad que Blumen en su primera entrevista, luego del silencio que mantuvo cuando salió como ministro del Interior, haya reconocido un dato clave, y él dice: lo que provocó desde el gobierno el impulso de este acuerdo nacional con otros sectores de la oposición, que excluyó a las fuerzas motrices que empujaban las transformaciones en ese momento, porque las excluyó, fue un acuerdo entre partidos, entre bancadas. Blumel dice: lo que pasa es que luego de la convocatoria al paro nacional que había hecho la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa de Unidad Social, ellos pusieron las alertas rojas en todo, porque leyeron bien, o sea, se dieron cuenta de que millones en las calles, millones, en una convocatoria a paro nacional productivo, en una convocatoria a lucha social, colocaba las cosas en términos de hacer inevitable una transformación política y social en Chile de una manera nunca antes considerada desde el momento en que se inicia la transición pactada en Chile. Por eso es que creo que el valor y la significación que tiene hoy día mantener este rumbo es fundamental. Ahora, Juan Andrés, y ya para concluir, hoy día habrán actos, homenajes, recuerdos. El Partido Comunista, tengo entendido, estará presente ahí en el monumento, la estatua del presidente Salvador Allende, a las 10 de la mañana, un acto floral, tengo entendido. ¿Se realizarán esta jornada como siempre? Y se lo consultamos justamente por el tema sanitario que se está viviendo. Sí, Sergio, vamos a estar ahí a las 10 de la mañana, vamos a rendir homenaje como lo hemos hecho durante muchos, muchos años. Pero yo le quiero decir, Sergio, que se equivocan los que creen que estos homenajes corresponden al pasado. Estos homenajes corresponden al futuro. Ningún pueblo del mundo hace su camino emancipador y democrático desconociendo el pasado. Los presentes referenciales de los pueblos y de la historia se hacen con el pasado, no para repetirlo. Por eso es una caricatura. Yo creo que hay mucha gente que cautivada por el postmodernismo neoliberal que se ha vivido en Chile, olvidaron la significación de la historia, pero la olvidaron porque quieren instalar impunidad, quieren instalar amnesia. Por eso la tratan de hacer un rasgo esencial del sistema cultural y político de nuestro país. Pero eso no ha ocurrido, y eso no ha ocurrido, y el pueblo chileno, con una sabiduría profunda, tremenda, que llega a emocionar mucho, se ha dado perfectamente cuenta de que el futuro lo construye también considerando las grandes tendencias, los grandes ciclos que se construyeron también en el pasado. Por tanto, este homenaje a Salvador Allende, a la Unidad Popular, a los que cayeron en la lucha, es un homenaje de futuro, muy cargado de futuro. Juan Andrés Lagos, agradecemos la gentileza de esta mañana conversar con nuestros auditores en esta fecha, justamente en este viernes 11 de septiembre de 2020. Muchas gracias y que tenga una buena jornada. Gracias, Sergio, y como siempre, cuídense porque hacen una gran labor en el Radio Nuevo Mundo. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Cerramos este capítulo, día viernes 11 de septiembre de 2020, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.